Cuando uno comparte su oportunidad de negocio, se encuentra con muchos expertos que te dicen por qué el negocio no va a funcionar. ¿No es cierto? Claro que nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho, pero ellos te pueden decir por qué no va a funcionar. Entonces, hoy no vengo aquí en calidad de experto. Hoy simplemente vengo a compartir con ustedes unas ideas que creo yo que nos pueden ayudar a todos a triunfar. A todos. Déjame hacerles una pregunta, solo para saber. ¿Cuántos de ustedes es la primera vez que están en uno de mis seminarios, levanten una de mis charlas? Los que... No, pues todos. Entonces, les voy a hacer una pequeña advertencia antes de empezar. No todo lo que va a ocurrir esta noche aquí es normal. Ok. No, pues no te asustes, por ahí dijo alguien, ¡ay, Dios mío! No te asustes. No te asustes, porque yo la verdad no es que crea que ustedes son muy normales tampoco, ¿eh? No, ustedes no son normales. ¿Dónde está la gente normal en este momento? En casa, viendo televisión, tratando de ver qué hace con el resto de su fin de semana. Pero ustedes decidieron tomar 2 días de su vida para invertir en ustedes mismos. ¡Wow! Eso no lo hace la gente normal, ¿eh? De hecho, ustedes son bastante anormales. Es más, bienvenidos al club de los anormales. ¿No? Están en buena compañía, porque todo lo que ha cambiado la historia de la humanidad, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es el resultado de la gente anormal. Son los anormales los que han cambiado el mundo, ¿no? Son los que se niegan a aceptar las cosas como son. Son los que, cuando alguien dice eso es imposible, son los que dicen dame un segundo y comienzan a hacerlo. Son los que nadan contra la corriente. Son los que están empecinados en entender que la semilla de grandeza está dentro de ellos. Esos son los anormales que cambian el mundo. Y esos son ustedes, así que dense un aplauso, porque la verdad, qué fantástico el que estén aquí. Y yo recuerdo el primer día que supe que era normal yo. Porque tú, cuando llegas a este país, ustedes pues lo han vivido en carne propia. Yo llegué hace 40 años de Colombia. Yo soy originalmente de Colombia. Y ¿algún colombiano acá? ¡Wow! ¿Y todavía los dejan entrar? ¿Qué cosa? No, mentira. No, pero por supuesto. No, yo llegué aquí y entonces fíjate, yo llegué y tú llegas con el deseo de triunfar. Yo no tenía, yo no sabía inglés, yo no tenía dinero, yo no, lo único que tenía mi diploma de escuela secundaria, no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía papeles. Lo único que traía conmigo era una maleta llena de sueños. De sueños y metas por realizar. Y entonces, cuando tú llegas, lo primero que haces es tratar de encontrar a alguien a ver que te diga qué hay que hacer para triunfar, ¿no? Y yo, pues eso significa escuchar a alguien que hable tu idioma, ¿no? Porque si no hablas inglés, pues no. Entonces llegué y escuché a una persona que hablaba español, y fui y le dije, oye, mira, no, pues es que yo acabo de llegar hace 3 días aquí, y ¿qué hay que hacer para triunfar en este país? ¿Qué hay que hacer para triunfar? Y él me dijo, no, pues échale ganas. Nomás échale ganas. Yo nunca había escuchado esa expresión, en Colombia no se usa. Entonces yo salí todo, pero tan pronto como él dijo échale ganas, yo salí corriendo, échale ganas. Después me di cuenta que no sabía exactamente qué era, entonces me devolví, oye, ¿qué quiere decir échale ganas? Me dice, no, pues trabaja duro, meter el hombro, dale duro, échale ganas. Y pues comencé a echarle ganas. Eso fue en 1980. Hay gente atrevida, ¿eh? Y pues eso fue en 1980. Y en 1989, o sea, 9 años más tarde, 9 años después de echarle ganas, vivía yo en la ciudad de Newark, New Jersey, en el estado de Nueva Jersey, en la ciudad de Newark, que ostentaba el terrible título, esa ciudad, de la ciudad con más alta criminalidad en todos los Estados Unidos. Y ahí vivía yo. Ahí vivía yo, en la ciudad con más alta criminalidad en Estados Unidos, después de 9 años de echarle ganas. Yo me acuerdo que yo me preguntaba, ¿dónde vivirán los que no le han echado ganas? O sea, si yo, ¿no? Y ahí estaba yo. Y yo recuerdo que teníamos un carro que era como, a ver, hasta las escaleras, de largo como, más o menos como de aquí a las escaleras. Era una nave. Era un Plymouth Furia modelo 1972. Me había costado $275. Era un carro que cada lata era como de un color distinto. No te rías, ese era mi carro, mi auto. Y era impresionante ese carro. Se tragaba 2 galones de gasolina solo en el arranque. Pero una cosa, no le voy a echar mucha tierra a mi carrito, porque si algo me ayudó ese carro, es que me ayudó a ser una persona mucho más espiritual. Y no sé por qué se ríen, pero les voy a explicar por qué. ¿Por qué me ayudó? Porque era uno de esos carros que, a ver, ¿cómo te lo explico? Uno de esos carros que tocaba hacer la imposición de manos para que arrancara. Tocaba orarle un buen rato para que arrancara. Ahí entendí yo que a un carro al que hay que orarle para que arranque, nunca dejas de rezar, nunca. Porque cuando arranca, pues sigue rezando para que no se apague, ¿no? Y entre más te alejas de la casa, pues más rezas, ¿no? Porque más te toca caminar si te deja tirado por ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces ahí vivíamos con mi esposa. Teníamos 5 trabajos entre los dos. En Newark, New Jersey, con nuestro carro. Teníamos $30,000 en deudas. Y no, suena gracioso hoy, pero en esa época no era nada gracioso, déjeme decirles. Y un día yo le dije a mi esposa, ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no entiendo. No entiendo qué puede estar sucediendo. No es falta de ganas, no es falta de disciplina, no es falta de trabajo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, nos vamos a dormir a las 12 de la noche. Trabajamos todos los días como 600 horas mensuales. Nunca nos hemos tomado unas vacaciones y estamos con el agua aquí. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? Como que uno dice, ¿qué estaría haciendo mal? ¿Qué estaría haciendo mal? Porque si hay algo que yo siempre he creído y que es la base y la filosofía de toda mi filosofía de éxito, es una idea que es más importante que cualquiera de las que está escritas en mis libros, pero representa todo eso. Y es la absoluta certeza de saber que somos hijos de un Dios de abundancia. Que somos hijos de un Dios de abundancia. Y que cuando uno no tiene abundancia en la vida, no es porque Dios solo quiera a uno pobre, sino porque uno tiene hábitos de pobreza y escasez que no lo dejan salir adelante. Entonces, cuando yo le estaba preguntando a mi esposa, ¿qué será que estamos haciendo mal? Era, ¿qué hábitos tenemos que cambiar? Y resulta que cuando quieres una respuesta, te llega. Y la respuesta llegó a mí en un evento como estos. De repente abrí un periódico y decía, seminario motivacional solo para triunfadores. Y dije, para allá me voy. No porque me considerara un triunfador, no, lejos. Es más, yo dije, ojalá no pidan pruebas, porque si piden pruebas de que hay que ser triunfador para poder entrar, me fregué. Ay, sí, ni modos. Y agarré, y el seminario era en Pittsburgh, Pensilvania. Yo vivía en Newark, New Jersey, era como 8 horas de camino. Así que agarré mi carro. Me subí, manejé 8 horas y vi a 3 personas que cambiaron mi vida. 3 hombres que cambiaron mi vida. El primero de ellos se llamaba Zig Ziglar. Zig Ziglar. Y comenzó a hablar. Zig Ziglar hablaba a 1000 por hora. Yo le entendía más o menos una de cada 3 palabras, le entendía y todo, pero fue suficiente. Y espectacular. El segundo que habló se llamaba Og Mandino. Og Mandino, porque era el único que yo conocía, porque había leído sus libros cuando pequeño. Pero la tercera persona que habló, wow, se convirtió en mi mentor. O sea, desde ese momento fue la persona que yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hace. Y era un señor ya grande, tenía 93 años de edad. De hecho, cuando lo presentaron, lo primero que dijeron de él, cuando leyeron la hoja de vida de él, la hoja, le dijeron, bueno, nuestro siguiente conferencista tiene 93 años de edad. Y yo dije, ¿93 años? Yo lo único que podía pensar es, ¿cómo va a salir al escenario? O sea, con caminador así. No, pues 93 años. Yo nunca en mi vida había visto a nadie de 93 años vivo. No, y no, ¿serio? Ese no es muy común. Y pues va a salir este viejito, con todo el respeto, digo viejito, pero pues ya era viejito. Y cuando lo presentaron, yo que me imaginaba que iba a salir así, así. Mira cómo subió al escenario. Y lo primero que dijo fue esto: dijo, bueno, a mí me han pedido que hable de la importancia de tener metas claras. Y para eso quiero compartir con ustedes mis metas para los próximos 10 años. Decía, ¿qué? ¿Cómo es que este viejito de 93 años está compartiendo sus metas para los próximos 10 años? Las que él llamaba, escucha, mis metas a mediano plazo. ¿Y sabes qué? En ese momento yo dije, ya entendí qué es lo que estoy haciendo mal. Porque yo pensé que hasta ese momento yo creía que el secreto del éxito era echarle ganas. Dale, trabaja duro, no importa, no mires para ningún lado, nada. Y lo que él dijo fue, antes de trabajar duro, antes de echarle ganas, asegúrate que sabe para dónde vas. Asegúrate que sabe cuáles son tus sueños. Asegúrate que sabe cuáles son tus metas. Porque si no tienes metas claras, sueños claros para alcanzar, puedes echarle todas las ganas del mundo. Pero ¿a qué le estás apuntando? ¿Hacia dónde vas si no sabes? Entonces tenía mucho sentido lo que él estaba diciendo. Por eso lo que yo quería hacer hoy era hablar un poquito de eso. Porque nosotros, y yo he escuchado esta definición aquí, y se la he oído muchas veces, y muchos de sus líderes la han compartido también, y es la definición de la palabra éxito. Y es una definición que yo trabajo en algunos de mis libros, la comparto yo también. Para mí es la mejor definición de la palabra éxito, y es esta: el éxito es la realización progresiva de tus sueños. El éxito es la realización progresiva de tus sueños. Me encanta porque primero que todo me dice que es la que es progresiva, y segundo me dice que son tus sueños, que es lo más importante. No es lo que yo diga, no es lo que ningún libro diga, son tus sueños, la realización progresiva de tus sueños. Y yo quiero tomar esta frase, esta oración, y quiero que le hagamos un estudio, la desbaratemos y veamos cada una de las 4 palabras mayores. El éxito es la realización progresiva de tus sueños. 4 palabras. Veamos esas 4 palabras, porque yo creo que en entender esas 4 palabras está el secreto del éxito. Ahí podemos encontrar el secreto del éxito. Yo sé que todos ustedes están buscando eso, porque todos ustedes quieren triunfar, ¿no es cierto? Todos, ¿cuántos de ustedes quieren ser diamantes en este negocio? Déjeme ver la mano. Pues tú entiendes estas cuatro palabras que te voy a decir ahora y te digo que encuentras el secreto para llegar allá. La primera, el éxito. La primera palabra es la palabra éxito. Y cuando yo hablo de la palabra éxito, quiero que pienses en qué ves cuando te miras al espejo. ¿Ves a una persona exitosa? ¿A quién le hablas cuando te hablas a ti mismo? ¿Hablas como dirigiéndote a una persona triunfadora, exitosa? Porque a veces no pensamos en eso. Pero uno de los grandes componentes del éxito es la manera como tú te ves. Es tu autoestima. Es tu imagen propia. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? Porque a veces en el negocio nosotros nos sale muy fácil decirle hola a otra persona: hola, campeón, ¿cómo vas? ¿No es cierto? ¿Cómo estás, campeón? Y uno lo dice y casi como que ya lo dice automáticamente. Pero en realidad esa persona se siente campeona. Se ve como un campeón. Habla como un campeón. Se comporta como un campeón. Entonces, cuando yo digo el éxito es la realización progresiva de tu sueño, la primera palabra, éxito, es para que pienses en cómo te ves, cómo te hablas. Mira, para mí la palabra éxito, ¿sabes qué es? Literalmente es mi segundo nombre. Mi segundo nombre es éxito. No, serio, serio, te lo estoy diciendo en serio. Mi segundo nombre, de hecho, yo voy por la calle y alguien dice éxito y yo volteo a mirar a ver quién me está llamando. No, serio. Hace poco estaba en la Ciudad de México con un gran escritor mexicano y estábamos almorzando y estamos en la mesa en el restaurante almorzando y alguien dijo por allá, éxito. Y le dije, ay, perdona, creo que alguien me reconoció, y volteé a mirar. Y él me dice, Camilo, te pasas, ¿eh? Tú te pasas. Pero digo, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no sentirme así? Y la gente dice, no, Camilo, pues es que, no sé, suena como un poquito arrogante. Éxito, y volteo a mirar. No sé. Y hay quien me ha dicho, suena, yo entiendo lo que quieres decir, Camilo, pero la verdad yo no sé si suena como arrogante. Y le digo, recuerdo que cuando la persona me dijo eso, le dije, qué curioso que me digas eso. Porque fíjate lo que si no le suena mal a la gente. Quiero que vayas tú por cualquier calle de la ciudad donde tú vivas y ve por la calle principal de la ciudad, por esa calle donde parecen ir siempre 10,000 personas para el mismo lado, y grita, vete detrás de esas 1,000 personas que van por el mismo lado y grita, oiga, estúpido, y mira lo que sucede. 20 personas voltean a mirar. Eso sí no le suena mal, ¿eh? Pero es cierto. No lo vayas a hacer, pero yo lo he hecho. Pero, o si quieres, si estás dispuesto a pagar las consecuencias, dale. Porque no habrá quien falte que se voltee y diga, ¿quién me llamó estúpido? O sea, él ya se da por aludido. Pero ve y grita, éxito. A ver quién voltea. La gente, éxito, ¿eso qué va a ser para mí? Eso no es para mí. Si ves el poco amor propio que muchas personas tienen. Y es que lo que tú recibes no es más que un reflejo de cómo tú te ves. Es así. Lo que tú recibes es un reflejo. Yo recuerdo que hace varios años llegó una señora a mi oficina. Llegó llorando. Pero llorando, doctor Cruz, no sé qué hacer, por favor, usted es mi última oportunidad, mi última opción. ayúdeme, si usted no me ayuda, no sé quién me puede ayudar. Yo le dije, cálmese, señora, siéntese, siéntese, ¿qué pasa? Me dice, doctor Cruz, mi esposo me odia. Mi esposo me odia, no me lo ha dicho, pero yo lo veo en sus ojos, me odia. No me puede ver ni en fotografía, doctor Cruz, me odia. Mis hijos me odian. Me odian, yo he tratado de ser una buena madre, pero mis hijos me odian. Y lo peor de todo es que en el trabajo todo el mundo me odia. Lo que es la envidia colectiva, doctor Cruz, todo el mundo me odia en el trabajo. Mi esposo me odia, mis hijos me odian, en el trabajo todo el mundo me odia. 10 minutos con esta vieja, yo ya la odiaba. Ya no quería volver a verla nunca más. Yo, por favor, devuélvanle dinero y sáquenla de aquí. No, ahí me di cuenta que lo que tú recibes es un reflejo de lo que tú das. Y en este negocio es exactamente lo mismo. La gente que entra a tu negocio, entra no porque quedó totalmente convencida del historial de la compañía. Muchos de ellos ni la habían oído nombrar. Ellos no entran por eso. ¿Sabes por qué entran? Por tu actitud. Por la actitud que te vean a ti. Por cómo te vean a ti. ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿Estás así? Cuando hablas, ¿o estás así? Porque hay personas que comparten la oportunidad de negocio así. Les da tristeza. Yo los veo a veces. Y es así. Gracias. Mi esposa y yo estamos muy entusiasmados. Este negocio nos cambió la vida. Antes del negocio yo era una persona monótona y aburrida. Pero gracias a los productos, uff. Ya soy otro. Y la gente está así. Se iban a tomar un sorbito de agua y no tomes nada. Yo esto lo veo dudoso. Es tu actitud. Tu actitud. ¿Te has puesto a ver cómo caminas? ¿Eres de los que camina así? ¿O eres de los que? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo saludas? Yo antes, yo he tenido la buena fortuna de viajar por toda Latinoamérica y antes yo coleccionaba arte y cosas típicas y todo. ¿Sabes qué colecciono ahora? Saludos. A todo país donde llego colecciono saludos. Tengo una colección de más de 300 saludos. Da tristeza ver la manera en que nos saludamos. Da vergüenza. Vergüenza, mira, esto te voy a dar una muestrica de algunos de los saludos que he recogido. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta las personas que le preguntan, hola, ¿cómo estás? Ah, pues hay más o menos. ¿No te da tristeza eso? Más o menos. O este, hola, ¿cómo estás? No, pues ahí pasándola. ¿Has oído ese? Yo quiero que un día alguien suba aquí y agarre el micrófono y me explique qué quiere decir ahí pasándola. ¿A qué se están refiriendo? ¿Alguna función fisiológica o qué hay pasándola? Mira ese que me dieron en Colombia. Somos hasta mentirosos con el saludo. Mira este que me dieron en Colombia. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, por no preocuparte. O sea, mal. Fíjate, hasta me miente y me advierte que me va a mentir. Mira este que me dio en el Ecuador. Es hasta agresivo este saludo. Le pregunté a una persona: buenos días, ¿cómo estás? Y me dice: pues aquí trabajando como cuando usted era pobre. ¿Puedes creer eso? A mí me provocaba preguntarle: ¿y qué te hace pensar que yo era pobre? O sea, ¿se nota? ¿En qué lo viste? Mira este que me dio en la República Dominicana. Hay unos saludos que toca pedir hasta explicación. Mira este que me dio en la República Dominicana. Y fíjate lo que yo digo de la autoestima. Le pregunté a una persona: buenos días, ¿cómo estás? Me dice: no, aquí como pan chiquito. Me tocó decirle: bueno, ese sí, pues me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Porque, ¿cómo como pan chiquito? ¿Qué quiere decir eso, como pan chiquito? Me dice: no, pues usted sabe, cuando en la panadería, cuando sale el pan del horno, pues siempre hay uno más chiquito que los demás, y ese le pasan por arriba, lo echan para un lado, nadie lo quiere. Uno va a una panadería y dice: vecino, deme tres panes, pero no me vaya a dar ese pan chiquito yo. Y que haya gente que se sienta como pan chiquito. No, pero honestamente, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se siente como pan chiquito? Déjeme, ¿no es cierto? Pobrecito yo, si les contara. Para mí este saludo es la descripción de crisis. Le pregunté a una persona: buenos días, ¿cómo estás? Y me dijo: pues aquí lavando ajeno y con jabón prestado. Yo dije: híjole. Este me lo dio en México. ¿Algún mexicano acá? No. Entonces, por respeto a ustedes, no lo voy a decir porque no quiero. Movamos, sigamos con otro. Oiga. No, pero. Oye. Mira, y este saludo, lo triste de este saludo es que muestra la falta de fe en un mejor mañana. Mira este saludo, es muy común en México, no ustedes, pero otros que no. Le pregunté a una persona: buenos días, ¿cómo estás? Y me dice: pues estoy, y ya es ganancia. O sea, esa persona no esperaba amanecer. Se despertó y dijo: estoy vivo, bendito. ¿No? Y este es el peor de todo lo que me han dado. Me lo dieron en la República Dominicana. Es el peor saludo que me han dado. Le pregunté a una persona: buenos días, ¿cómo estás? Y me dice: pues aquí respirando porque el aire es gratis. Entonces yo me pongo a pensar. Todo eso suenan gracioso, ¿no? Pero, ¿es eso gracioso? O sea, yo me pongo a pensar, sí, suena gracioso, arrancan una risa, pero dicen mucho de mí. Dicen todo de mí. Entonces yo no puedo permitir que algo así le diga a otra persona quién soy, porque tu carta de presentación con alguien es tu saludo. ¿Tú te imaginas ir que alguien te fuera a operar? No, y tú estás allá en la sala de operación, listo, te van a poner la anestesia y el doctor: ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te va? No, doctor, yo con mucha fe de que todo va a salir bien. ¿Y usted, doctor, cómo se siente hoy? Pues Carlos, para serle sincero, yo me decía, hoy estoy como pan chiquito. Yo diría: no, por favor, cámbienme de doctor, hoy no me opero. O sea, ¿tú no te dejarías operar de alguien que se sienta así? ¿O sí? Entonces pregúntate. Y aquí viene la parte seria. ¿Qué crees tú que piensan las personas que te ven a ti cuando les hablas del negocio? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te ven como que wow, esta, o cómo te están viendo. Porque como te están viendo es como tú te veas, como tú te presentes. ¿Tiene sentido eso? Entonces, el éxito es la realización. La segunda palabra es la palabra realización. Entonces, la primera palabra es éxito, autoestima, cómo me veo yo. Por favor, ¿cuál es la tarea de esa primera palabra? Mira, ¿cómo te ves? Háblate como quieres verte. Alguien me pregunta a mí, hoy en el, estaba en el restaurante y alguien me dice, llegué al restaurante y la persona, buenas tardes, ¿cómo está? Y le dije, fantástico. Quedó, ¿de verdad? ¿Y eso por qué? O sea, no es, no lo decía aquí, qué espectacular, fantástico. Yo quisiera estar fantástico, me dijo. Y le dije, ¿y por qué no estás fantástico? ¿Qué te falta? Dime qué te falta. Y entonces comenzó a hablarme y le dije, me dice, no, pues no sé, pero yo no creo que fantástico. Y le dije, pero a ver, ¿por qué no? Dijo, no sé. Le dije, pues debe ser que no hay nada que te detenga de fantástico. Lo único que necesitas es decirlo. Entonces empecemos otra vez. Y estaba el muchacho, era un muchacho como unos 20 años. Y le dije, ok, me retiré y volví otra vez así. Y le dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? Me dice, fantástico. Le dije, no, pero ¿me estás preguntando o me lo estás diciendo? Tienes que decirlo con entusiasmo. Entonces, otra vez. Buenos días, ¿cómo estás? Fantástico. Dije, ¿ves? ¿Cómo te queda de bien ese fantástico? ¿Cómo te queda de bien? Y todo lo que necesitas hacer es empezar a decirlo. Empezar a decirlo porque ya eres. Ya eres. Yo soy fantástico porque sé quién es mi padre y sé de dónde vengo. ¿Ves? Y tú, eso es lo que tienes que ver, tener claro. De lo que hay en tu corazón habla tu boca. Y si te sientes fantástico aquí adentro, eso es lo que tienes que decir. Eso es lo que tienes que hablar. Segunda palabra, realización. El éxito es la realización. ¿Qué quiere decir la palabra realización? Para mí la palabra realización quiere decir que puede ser real, que puede realizarse, que es factible. Entonces, qué fantástico que uno pueda decir el éxito es la realización. O sea, wow, o sea que puede ser realidad. Pero fíjate que hasta en eso hay muchas personas que andan confundidas. ¿Cuántos de ustedes han oído cuando comparten su oportunidad de negocio con alguien más? ¿Han oído que alguien le dice, eso hay que ver para creer? ¿La han oído? Eso hay que ver para creer. Están totalmente equivocados. Es todo lo contrario, no hay que ver para creer. Hay que creer para poder ver. Tú tienes que creer que puedes triunfar para poder triunfar. Pero tú tienes que creer. Tú quieres llegar a diamante, tú tienes que creer que puedes ser diamante. Tú tienes que creer porque comienza con creérmela. Y cuando la crees, comienzas a pensarlo así. Y cuando lo piensas, comienzas a actuar de esa manera. Pero todo comienza con que tú lo creas. Tú tienes que creerlo. Yo no puedo creer por ti. Tú tienes que creerlo. El éxito es la realización. Creer. Creer que puede ser realidad. Cuando yo, ese escritor de 93 años, no sé si les dije el nombre no les dije el nombre. Ese viejito de 93 años se llamaba Norman Vincent Peale. Y Norman Vincent Peale se convirtió en uno de los escritores de mis mentores. Y él decía, tú tienes que creerlo. Ya Dios creyó. Porque te has dado cuenta. Y yo sé, pero en nuestros países a veces utilizamos frases cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Pues si Dios quiere. ¿La han escuchado? Si Dios quiere. Yo digo, no, Dios quiere. Quien tienes que querer eres tú. Dios ya quiso. Ahora quien tienes que querer eres tú. Y eso es creer en ti. Eso es poder ver las cosas realizables. El éxito es la realización progresiva de tus sueños. La tercera palabra es la palabra la palabra progresiva. El éxito es la realización progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? ¿Qué quiere decir la palabra progresiva? Paso a paso, poco a poco. Que no sucede de la noche a la mañana, que toma tiempo. Se entiende, ¿no es cierto? Pero nos cuesta. Oye, esto de que tome tiempo sí es como difícil, ¿eh? Quisiera uno que fueran instantáneas las cosas. Pero no es así. Toma tiempo. Es como, hay una historia que comparto en mi libro La Vaca. No, ya. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro La Vaca? ¿Sabes qué? Les iba a mencionar porque hay unas personas y sus líderes. Fíjate la visión, ya trabajando en las siguientes generaciones. Tengo el muchos de ustedes tienen hijos que no leen en español, ¿no es cierto? Pues tenemos el libro de La Vaca en inglés también. Se llama Once Upon a Cow. Yo cuento una historia en uno de mis libros acerca de una planta que es impresionante. Es el bambú japonés. Y tú coges una semillita de bambú japonés y abres el hueco en la tierra y la siembras y la cubres y la riegas y la cuidas y le echas abono y la vuelves a regar y le cantas, haces lo que sea para cuidarla. Y pasa un año y no sucede nada. Nada. Pero cuando digo nada es nada, nada. 2 años, nada. 3 años, nada. Pero nada, ni un palito, nada. Comienzas a mirar, ¿será que fue aquí o dónde será? Es que no entiendo, como si yo estaba seguro que era aquí. 4 años, nada. 5 años, nada. Y algunos estarán pensando, uy, está describiendo mi negocio, pero no era el bambú japonés. 6 años, nada. Pero en el séptimo año, en un periodo de 6 semanas, esta planta crece casi 30 metros. En 6 semanas. O sería que tomó 7 años. ¿Sabes qué? Lo que los biólogos, los agrónomos han descubierto es que en esos primeros 6 años en que parece que nada pasó, esta planta comenzó a desarrollar un sistema de raíces que se profundizaba varios metros para abajo. ¿Sabes qué estaba haciendo la planta? Estaba construyendo los cimientos que le permitieran soportar ese crecimiento tan masivo que iba a experimentar. Se encargó de crear las raíces primero, de crear los cimientos. ¿Y sabes qué? Yo sé que es posible que esta sea tu quinta o tu sexta convención y nada pasa y estás allá diciendo, pero ¿qué estoy haciendo mal, Dios mío? Y a lo mejor te estás dando contra la pared diciendo, ¿qué? Ya leí todos los libros, escucho todos los audios, voy a todo y nada está sucediendo. Déjame decirte que algo está sucediendo y es que tú estás creciendo, que tú estás convirtiéndote en el líder. En el líder que tu equipo va a necesitar. Pero antes de que tengas equipo, tienes que ser líder. Tienes que estar preparado para que cuando te lleguen, sabes qué hacer con ellos. Entonces a veces nos pasa como el bambú japonés, que parece que nada está ocurriendo, pero todo lo que está ocurriendo es adentro. está ocurriendo y toca seguir. Y toca seguir haciéndolo, porque sigue ocurriendo allá adentro. El éxito es la realización progresiva de tus sueños. Y esa última palabra es la que más me gusta: tus sueños. Porque en realidad, lo único que te motiva a ti con fuerza y con entusiasmo son tus sueños. Esa posibilidad de ver esos sueños hechos realidad. Es verlos realizables y estar dispuesto a caminar hacia ellos y crecer de manera progresiva. Pero a veces dudamos. Tenemos un sueño y decimos, pero ¿será que puedo? Yo no sé si pueda. Yo creo que esto es demasiado para mí. Yo creo que esto me va a quedar grande. Y dudamos nosotros mismos. Tú no te imaginas la cantidad de veces que personas me dicen, doctor Cruz, es que yo tengo un sueño grande y quiero hacer esto y ya quiero, pero es que yo no sé si pueda. No sé si pueda. Y yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Adivina quién te dio esa capacidad de soñar. Adivina quién plantó ese sueño en tu mente. Déjame decirte, si Dios plantó un sueño en tu mente, es porque dentro de ti puso también los talentos y las habilidades para hacerlo realidad. Entonces tú tienes que creerlo. Ya está ahí dentro de ti. Ya está en tu interior. Pero tú tienes que aceptar que es tu reto. Eres tú. Yo recuerdo cuando yo tenía 13 años de edad. 13 añitos. Era un niño lindo. No, en serio. Tengo fotos. Bueno, no les voy a mostrar, pero era un niño. Y cuando tenía 13 años de edad, leí mi primer libro de desarrollo personal. Mi primer libro. Y recuerdo que lo abrí. Y había un poema de un poeta que se llamaba Juan Crisóntomo Ruiz de Nervo. ¡Wow! ¡Qué nombre! Juan Crisóntomo Ruiz. Hace un poquito más de un año estuve en la casa donde él nació. ¿Lo han oído? ¿Han oído hablar de él? No mucho. Él nació en Nayarit. En Nayarit, República Mexicana. Tal vez lo conocen por su nombre de pila. Él se conoce como Amado Nervo. No sé si lo han oído. Ok. Y yo recuerdo que en ese primer libro abrí y decía este poema. No les voy a recitar. Les voy a contar tres lineecitas de ese poema. El poema decía: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y cuando yo leí eso dije, wow, o sea, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo soy el que tengo que hacerlo. Porque a veces estamos acá y estamos construyendo nuestro negocio y creemos que no hemos podido triunfar porque es que nuestro grupo no ayuda, nuestro auspiciador no hace nada por nosotros, mi esposo no me apoya, el gobierno, la economía, el destino, Dios, como que hay un complot en contra nuestra. Y estamos tratando de ver quién es el culpable. Cuando no estamos siendo tan felices como queremos ser, cuando no estamos teniendo el éxito que queremos tener, comenzamos a mirar, a ver, ¿quién es el culpable de que yo no sea tan feliz como debo? ¿Quién es el que no está haciendo su trabajo? No, y no se da cuenta que es uno el que tiene que hacer el trabajo. Tú tienes que hacer el trabajo. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, porque son tus sueños. Son tus metas, son tus objetivos. Y recuerdo que cuando Norman Vincent Peale terminó aquella charla, terminó con esto, y quiero terminar con esa misma frase, él decía: y esto no es religión, y estoy tratando de convertir a nadie, ni decirte cómo pienses, ni nada, pero esto a mí me impactó tanto. Él decía: yo creo que cuando nosotros muramos y vayamos a enfrentar a nuestro Creador, yo creo que la cuestión no va a ser acerca de cuántas veces fui a la iglesia o no fui a la iglesia, o si di limosna o no di limosna, o si dije una mala palabra o no la dije. Yo no creo que se va a tratar de eso, decía él. Yo creo que la cuestión va a ser más bien acerca de cuántas personas fueron más felices y cuántas personas vivieron una mejor vida porque su vida se haya cruzado con la nuestra. ¿Y sabes qué? Cuando tú compartes tu oportunidad de negocio con otra persona, sus vidas se están cruzando y tú tienes la capacidad de tocar a esa persona y dejarle ver que dentro de ella se encuentra la semilla de grandeza necesaria para triunfar.